miraste al espejo y no encontraste tu valor, luchando con tus complejos y escondiendo tu dolor. Cansado del rechazo, de los falsos abrazos, tu alma hecha a pedazos, buscando quien te llene el corazón, porque ya nadie te valora y ya no ves virtudes en ti, llorando se te van las horas. Sonrío, pero llorando estoy por dentro. Que estoy feliz y que no pasa nada, eso aparento. Pero dentro de mí reconozco que existe un vacío. Me lastimaron y levantarme yo no he podido. Valdrá la pena seguir viviendo esta condena. Escucho voces que me dicen que me vaya de la escena. Son dos voces que me gritan y pelean por mi alma. Una quiere matarme, la otra está de calma. Quiero escaparme de esta situación, pero muy dentro el corazón escucho que en la cruz está la solución. Y no voy a morir aquí. No, no. Ya no sales de tu casa, ahora el complejo y la inseguridad siempre te abraza. A tu el que quiera mal te lo rechaza, con mentira te disfraza. Dime qué te pasa, dime vamos. Y pelea por ti, y dalo todo por ti, yeah. En ti hay una luz, que te dirige a la cruz. Pelea por ti, y dalo todo por ti, yeah. En ti hay una luz, que te dirige a la cruz. Dime qué te pasa, tú no eres así, tienes tanta vida, no te puedes rendir. Dime qué te pasa. Vivir para contar las maravillas de Dios. Gracias, Señor Jesús.